simultáneamente, con vos en mi presente, aprendo a caminar y vuelo. Y es que de repente el paisaje invierte su polaridad y me ubica en una órbita de amor, órbita de amor, órbita de amor. Oh, yeah. Con vos puedo olvidar lo que siempre hice mal y veo verde oportunidad. Me intriga el origen de tu voz que me deja en esta órbita de amor, órbita de amor, órbita de amor. Órbita de amor, órbita de amor, órbita de amor. Y amo lo que haces en mí. Siento que vale la pena cualquier pelea. Siempre te vuelvo a elegir. Quédate conmigo. Simultáneamente, con vos en mi presente, puedo redefinir tierra y cielo. Y es que sinceramente, acomodaste mi hoy, y tu reflejo me llevó a esta órbita de amor, órbita de amor, órbita de amor. Órbita de amor, órbita de amor, órbita de amor. Te vuelvo a elegir.